Pionero Ilustrado, algo que está algo muy bonito, lo habíamos presentado en el programa que está preparando ya amigo de la casa, Pablo Luján, quien está del otro lado de la línea y le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, Darío, Ángel, muchas gracias por recibirme así y presentarme como amigo de la casa, la verdad que es un honor. Amigazo de la casa. ¿Ah? Ahí va un brindis virtual. Salud por su querer. Salud. Pablo, bueno, buenas tardes y bueno, muy bonito. Contanos un poquito, Cancionero Ilustrado, excelente idea, excelente para estos tiempos también y cómo surgió esto. Tal cual, así como lo mencionas. Bueno, es una idea que venía preparando, preparándola, pero para más adelante, una idea que tiene mucha proyección, me refiero al tiempo y a las distintas escalas, y bueno, al suceder esto con la pandemia, al verse interferida la actividad artística de todos en general, con respecto a la música en vivo, en el contexto de la pandemia, bueno, se tuvo que adelantar, terminó de germinar este proyecto, y bueno, me he estado laburando durante toda la pandemia, en estos 3 meses, en este proyecto que se llama Cancionero Ilustrado, que va a salir en formato digital, ya está disponible. El lunes hicimos la disponibilidad online, la venta online, y este domingo vamos a hacer el lanzamiento, que tiene un espíritu muy bonito, porque va a ser lanzado desde la Pujante, desde la Biblioteca Pujadas, desde la radio La Pujante, y va a ser retransmitido por todos los medios comunitarios, con la intención de poder llegar a toda la gente, a la máxima cantidad de gente que se pueda. Va a ser desde mi canal de Facebook, desde mi cuenta de Facebook, y bueno, va a ser el lanzamiento muy esperado, te digo. Muy bonito, vamos a estar retransmitiendo desde acá, domingo, 20 horas, Cancionero Ilustrado ahí en directo, vamos a tomar la retransmisión de Radio La Pujante, Radio Compañera. Muy bonito. Pablo, bueno, son canciones. ¿Cómo es el proceso del armado? Esto me interesa, ¿no? Bueno. Son dos canciones. Tu hermano es el que dibuja, que hace las ilustraciones. Sí, ajá. Exactamente. Sí, es una... tiene canciones de mi primer disco, que se llama Redondita Ilusión. Canciones de mi segundo disco, que se llama Lucha. Y cada canción tiene la letra, los acordes para poder acompañar con guitarra en forma no académica, sino que es como una tablatura, es de los cancioneros populares. Yo cuando diseñé esta idea siempre me imaginé estando del otro lado. Bien, ¿no? Interactivo. Bien, exactamente, exactamente. La presentación por ahí muestra o adelanta que en el proceso artístico los participantes no están atados, ¿no? Entonces van rotando en cuanto a espectador, en cuanto a ser el ejecutador. Entonces, bueno, tienen las letras de las canciones de mis primeros dos discos, los acordes, una breve descripción de qué fue lo que disparó esa idea en la canción, de qué es lo que habla, de qué es lo que trata, qué es lo que recuerda, alguna breve reseña, y acompañada de la ilustración de mi hermano Emiliano Luján. Entonces, cada canción tiene una ilustración disparada a partir de la letra de la canción. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel habla. Tu hermano, me imagino que estuviste al lado de él a la hora de la ilustración. ¿Tuvieron como base las canciones, alguna vivencia personal? Sí, mira, más que nada ha sido trabajado esto desde casa, ¿viste? Desde que empezó la cuarentena, yo no vivo con mi hermano, así que la idea, pero la conexión artística que tenemos con Emiliano es como si fuera mi hermano, ¿no? Así que fue simplemente trasladarle la idea, decirle qué es lo que yo esperaba de él. Él rápidamente también supo leerme y me entregó este trabajo que te digo que llevó bastante tiempo, porque así contártelo ahora en un ratito es facilísimo, pero nosotros venimos trabajando hace 3 meses y trabajando en este cancionero, pero previamente hemos tenido experiencias. Emiliano me acompaña siempre con sus cuadros, con sus esculturas. Es un artista plástico multifacético, Emiliano, así que también un placer acompañarlo y compartir el camino artístico. Como es otro de mis hermanos artistas, Gustavo Kessel, que también el cancionero tiene poesías de Gustavo Kessel y poesías mías también. El cancionero está armado también con un álbum de fotos biográficos, fotos donde muestro algunos lugares que he conocido, algunos amigos que he hecho en el camino, distintas experiencias que también tienen que ver con la relación de lo que cuenta el cancionero. O sea que es un multipolifacético propuesta. Sí, totalmente, totalmente. He intentado que sea muy dinámico, he intentado que sea también legible, que se pueda interpretar, se puede tocar, aprender a tocar la guitarra, se pueden aprender algunos acordes, se pueden aprender punteos, arpegios, todo dentro de las distintas canciones, como son canciones distintas, también en distintos formatos, en chacarera, en samba, en tonada, en cueca, son todas canciones que parten desde mi proyecto como solista, Pablo Luján Cantautor, y sí, es lo más variado posible, cosa de que pueda llegarle a alguien, como te digo, que quiera aprender a tocar guitarra, o que quiera tocar esos temas, o que le guste la lectura, o que le guste lo audiovisual, porque las ilustraciones están fantásticas, tiene así como vos decís, un poquito de todo. Te hago una pregunta así de lo personal, Pablo, por ahí encontrarte tus canciones, que son grandes canciones, de nuestra identidad regional, cuyana. ¿Qué encontraste a partir de la ilustración? En tus propias canciones, en lo que reflejan, ¿encontraste algo nuevo? Digo, esta posibilidad de llevarla, si se quiere, al dibujo, a la ilustración, ¿se magnificó, se quedó tal cual? ¿Cómo fue esa experiencia? Me parece que se transforma, que fue una nueva mirada, es una nueva canción, porque si bien la ilustración es una, si vos partís de la canción, podés lograr reconocer rasgos de la canción o podés decir, sí, esta ilustración va con esta canción, pero por otro lado, también si vos ves solo la ilustración, ya también transmite eso, que es el concepto de la canción. Por ejemplo, una que se llama Chacarera para regar, hay una hoja de parra y por dentro de la hoja pasan los surcos, pasa el agua. Entonces es como es renovar el concepto de la canción y encontrar otra perspectiva artística, que es desde la visual, ¿no? También una experiencia muy linda y también contento y alegre de que haya quedado ese concepto con las poesías de Gustavo, que con Gustavo nos conocemos desde el 2014 y juntos hemos hecho este proyecto que se llama Poesía y Canción Social, donde yo acompaño musicalmente la lectura o la lírica de sus poesías. Entonces están también las poesías están también elegidas con respecto al repertorio, pero independientemente también tienen un concepto. Genial. Bueno, acceso, ¿cómo se puede acceder a este gran trabajo, Pablo, cancionero ilustrado, Pablo Luján? ¿Cómo se puede acceder? Y bueno, y a partir de acá, ¿qué es? ¿Han surgido nuevas propuestas? ¿Hay nuevas ideas en relación a esto? En relación a esto, es como una etapa, es la primera etapa en cuanto a difusión. La idea en sí está proyectada a futuro, a mucho futuro, en cuanto a que tengo pensado seguir el recorrido de la presentación al Honorable Consejo de Deliberantes, para ver si se puede nombrar de interés departamental, una vez que lo conozcan, una vez que la mayoría pueda tener acceso a este trabajo y puedan ayudarme y sumar las fuerzas para que esto se pueda declarar de interés departamental y después de esa etapa y crecer a provincia y así soñar hasta llegar a nivel nacional. En ese momento, posteriormente, sería la idea primera, que es imprimirlo y hacerlo en formato físico. Pero como con esta pandemia, lo físico hay que evitarlo, la idea es que salga en formato digital. ¿Cómo va a ser la venta? Va a estar a la venta, ya está a la venta, sale 500 pesos. El contacto es por mi página de Facebook o por mis redes sociales, en Instagram también estoy, como Pablo Luján de Cuyo, en Facebook Pablo Luján Cantautor, y es a través de correo electrónico. La modalidad más elegida por la gente es la transferencia bancaria, por ahí, que no hay intermediarios, y a través de un link de descarga. Gran propuesta, Pablo, sobre todo con la dificultad que vos nombrabas, ¿no? El tema de la pandemia, donde artistas, bueno, ya ha llegado a un nivel también de reclamo importante. Acá se están haciendo todas las semanas los artesanos, las artesanas, los artistas. La verdad, una situación muy compleja, ¿no? Que ha dejado, si se quiere, ahí muchos y muchas decían, estamos como para el último, ¿no? La arte, la cultura, ¿no? Y es un poquito como venía siendo, lamentablemente esto ha llevado a extremos y en cuanto a ver cuál es el valor humano de las personas, cómo es que hay cosas que sí se pueden proteger, cosas que quedan desprotegidas y a la merced. Es bastante crítica la situación. Incluso esta propuesta también es una alternativa económica para mi trabajo artístico, porque no se puede hacer más nada. Y bueno, ya van 3 meses, apenas empezó la pandemia, se me ocurrió esta idea de cómo no parar, ¿no? Porque ya veía que nuestra actividad iba a estar nula, entonces buscar alternativas, y me imagino que deben estar todos los artistas en la misma situación. Sí, hay muchos que están proponiendo talleres, están proponiendo constantemente conciertos como lo que estás haciendo vos, a través de Instagram, a través de Zoom. Digamos que la imaginación los ha obligado a tener que adaptarse a la tecnología, al internet, a las plataformas. Así que te lo dice alguien que le cuesta mucho todo esto y que está muy en contra de todo esto, porque yo creo más en el vivo, en tocar, en ver y en escuchar ahí. Así que ojalá que tengas muchísimo éxito, mucha merd. Y muchas gracias. Bueno, ¿estabas familiarizada con esto, Pablo? Yo venía, mirá, ¿eh? Yo también, como la gran mayoría, uno ha tenido que entrar a la virtualidad obligadamente, sí, porque si no te quedás afuera de todo. Bien, pero de todas maneras, yo soy un artista independiente y necesito tener todas las herramientas que pueda para difundir, para comunicarme, para transmitir. Entonces, no me ha resultado mucho inconveniente, pero sí, las trabas tecnológicas también te van matando, ¿viste? Porque uno cuando va entrando se va dando cuenta que se queda desactualizado con las herramientas a las que puede acceder, y te vas dando cuenta que para navegar más rápido y hacer las cosas más rápido tenés que invertir mucho más en tecnología, obviamente extranjera, y todo se va poniendo más complicado. Pero le he buscado la vuelta. Es un trabajo, si bien es un trabajo digital, es un trabajo artesanal. Claro. Hay mucho trabajo de amor y de artista que pasa el filtro por lo virtual o por lo digital, que está pensado en como que no sea un obstáculo, ¿no? Que esto de no poder vernos, de no poder encontrarnos, no sea un obstáculo de poder expresarnos al fin. Así lo veo yo, y por lo menos así voy a intentar de que sea este próximo domingo, que la conexión, así bien la gente está ausente, ya he hecho transmisiones, y la conexión aún puede transmitir esa emoción de que es poder hacer una musiquita para aliviar el alma. Tal cual. Bueno, como decía Ángel, acá toda la mejor de las vibras, la energía para que salga todo lindo. Te apreciamos mucho de acá de La Mosquitera. Y bueno, esperemos tenerte en la... Primero que haya peña y después tenerte en esa peña. ¿Cómo se extrañan las peñas en la Mosquitera? Por favor, qué lindura esa época. La verdad que bueno, yo también aprecio muchísimo todo el trabajo que hacen, cómo están pendientes con la comunicación, cómo son predispuestos y han estado siempre junto, y esto se los declaro a todos los medios comunitarios por los que he pasado y por los que, por suerte, ya nos conocemos, ya venimos caminando hace mucho y sabemos cómo combatir a ese gran demonio que es la hegemonización. Entonces, también el lanzamiento es desde las redes de comunicación alternativas, por eso mismo, por redoblar la apuesta y por devolver todo lo que hacen. Si es que es contenido, acá estamos para difundir y para hacer lo que más o menos la gente común piensa. Qué grande. Vamos a ir con un tema tuyo, Pablo. ¿Qué vamos a escuchar, Nico? A ver si... Escalera para regar. Chacarera para regar. Bueno. Es el que mencionaba, viste, que más o menos te explicaba en la entrevista que era una de las transposiciones de concepto de letra a lo visual. Bueno, esa es una chacarera doble también para los bailarines y para la gente chacarera también. Pablo, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para todos, muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo grande. Gracias. Bueno.